sin salida, cae el verso en la herida. Frío suelo que sostienes, el halo que me queda de vida. Mi llanto ha dejado de llorar, las lágrimas se secan en la oscuridad. Mi piel es ahora piedra, y no deja escapar de mi gruta la soledad. Miedo engendro en las miradas, pero no más miedo del que me provocan a mí. Asco, desprecio y todo lo ajeno a la dignidad es lo que me hacen sentir. Recuerdan que solo sé perder. Cuerpo errante que navega sin timón, ni vela, ni estandarte. No importa el viento que gobierne, sino saciar de este hambre incesante. Se secan en la oscuridad.